gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. Este gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Este gozo no va a pasar. Porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen. El creyente alaba al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen. El creyente alaba al Señor. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. No te avergüences si alaba tu Señor. No te avergüences si alaba tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences si alaba tu Señor. Toca las palmas si alaba tu Señor. Toca las palmas y alaba tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Toca las palmas y alaba tu Señor. Yo siento un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Gozo, gozo, gozo yo quería. Pero lo buscaba donde no lo había. Gozo, gozo, gozo yo quería. Pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo, el dador de la vida.